serás siempre tú. Amistad, ternura y qué sé yo. Siempre tú, amistad, ternura y qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, historia de un amor que no fue nada. Tú, y eternamente tú, anoté tu cuerpo en una. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Cariño, yo pensé. Tú, mis horas largas, tú, tu cuerpo de